Pertenezco a la asociación AMEN. Nuevamente estamos con la feria navideña, con motivos navideños acá en la plaza. Vamos a estar hasta el 6 de enero, todos los días exponiendo nuestro trabajo acá. Tenemos trabajo desde tejidos, costura, bolsones hechos en tela de aguayo, vestidos tejidos, pintados. Hay también collares, hay manualidades, todo tipo de trabajo tenemos acá. ¿Los precios? Los precios son accesibles. Como vemos también la economía de la gente, nosotros siempre ofrecemos trabajo. Tenemos desde 5 bolivianos hasta 80 bolivianos, dependiendo del trabajo. ¿En qué horario van a estar? Vamos a estar a partir de las 8:30 hasta las 7 de la noche, todos los días hasta el 6 de enero.